como miembro de la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas y Garífunas de Guatemala, compartimos el dolor profundo sobre el asesinato de la gran lideresa Berta Cáceres. Berta, su ejemplo fue un reto de conciencia a la humanidad. Luchaste en contra del sistema dominante. Su sencillez y firmeza de luchar a favor de la paz, a favor de los excluidos y oprimidos. Berta, hoy gritan los ríos, los bosques, los animales y sobre todo el ecosistema. Pero su semilla que dejaste flotar, fluirá y explotará como el corriente para sanar el dolor y garantizar la plena protección del territorio y la vida. Berta, hasta siempre. Seguiremos lucha hasta la muerte. Al mismo tiempo, exigimos justicia. Mensaje de las y los comunicadores de la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas y Garífunas de Guatemala. Guatemala, marzo 2016.